arañas de Marte. Bueno, pues buenas noches. Tenemos el enorme placer de tener con nosotros hoy aquí a Edu Asterra, que nos visita de nuevo con su flamante nuevo disco, que lo tengo aquí en mis manitas, que vamos a hablar con él y de cómo ha ido todo en este proceso. Amets egiten duen irratia. Hola Edu. Muy buenas noches, hola Iñaki, ¿qué tal? Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Sier, pues muy bien, muy contento. Máster del universo. Por si, por si había algún sitio para... del universo, vamos a decir, del universo, y así no hablamos de ningún sitio en concreto, el universo entero. Ya que hablamos de eso, bueno, el título del disco es Buster del Universo, y la verdad es que es una portada súper chula, así como si vinieran los extraterrestres a invadirnos en los años 50 o así en una película. Está súper chulo, ¿eh? Cuéntanos un poquito, ¿sí? Así ya es. Que estamos con el tema de la portada y de... Bueno, pues la portada se la encargué al mismo que me hizo el anterior disco, el de Crónicas Locales. Se llama David Gochicoa, que por cierto, ahora es bilbaíno, vive en Bilbao. Y al principio hablamos de hacer una portada tipo como las películas de ciencia ficción de serie B, en las que aparece un monstruo de cualquier cosa, una araña gigante, un tipo gigante, un astronauta, un marciano gigante, y la gente corriendo despavorida. Ese rollo me gustaba, pero como vimos que era complicado hacer eso en un espacio tan pequeño como es la portada de un CD, porque si solo haces en un LP, en un vinilo, pues... te da juego, pero al hacerlo en un CD, y al final decidimos hacer una especie como de rótulo que fuera como los créditos de una película, como los créditos de la película de ciencia ficción o de serie B de este tipo, en las que hay letras muy grandes que te van avisando, en fin, y al final quedó precioso, vamos, a mí prefiero la idea esta que la original. Pues aquí son 12 temas que siguen un poco la línea de lo que, bueno, de lo que has estado haciendo, ¿no? en tu vida musical, y también un poco la línea esa de contarnos cosas que tienen mucho que ver con tu vida, con tus vivencias, con tu día a día. Bueno, sí, porque a falta de canciones de amor, que yo no uso canciones de amor, porque me parecen ya demasiado... Demasiado de amor. Demasiado de amor, demasiado relamidas, demasiado cursis, y luego que además que son más falsas que un duro de cuatro pelas, porque hablan del amor y luego resulta que no las sientes. Exactamente, cantas una cosa pero no lo vives. Habrá gente que sí, digo yo que sí, que habrá gente que es como muy tal, pero yo pienso que Perales, sí. Yo creo que Perales sí lo siente. Bueno, sí, pero claro, muchas veces piensas, pero este lo hace porque sabe que si lo hace y las vende va a ganar mucho dinero. O sea, que el amor sigue siendo un asunto de... Yo alucino con la gente que... Que si se pone a hablar del manifiesto comunista, a lo mejor le bajan las ventas. Es igual, a lo mejor eso, es verdad. Entonces yo lo que hablo de canciones, hablo de vivencias personales, porque yo creo que es lo más auténtico que puedo dar. Si fuera un poeta o si fuera una persona que tiene capacidad de hablar de muchísimas cosas, pero yo no me considero una persona que puede hablar de muchas cosas, solamente puedo hablar de lo que me sucede a mí, de lo que creo que está sucediéndome a mí y poco más. Hombre, tengo mi criterio, mi cultura general, pero realmente es muy difícil hablar de cosas, de generalidades, sin saber en profundidad las cuestiones y el porqué y en fin. Bueno, como veis, vamos a vamos a hablar tranquilamente con Edu del disco y de otras cosas, como estamos viendo a ver, que siempre es bueno. Yo creo que podíamos empezar de todas formas metiendo un tema, el primero, el que abre el disco, que es Agitado y No Mezclado, que es un temazo de rock and roll ahí, ¿no? Guitarrero. No sé cómo definirlo. Me empezó a salir de una forma, empezó con una idea original, rítmica. Yo quería mezclar un poco cómo hacen los Talking Heads, que hacen canciones en las que empiezan con un dos acordes y esos mismos acordes les sirven para hacer el estribillo. Uh-huh. Sin embargo, ellos diferencian muy bien lo que es la estrofa y el estribillo. Uh-huh. Y encima van cogiendo. Y luego también quería mezclar un poco con el rollo, pues, Gigi Kale, o sea, uh-huh, ese rollo de group de blues que no quiero olvidarlo nunca, no quiero dejarlo nunca, porque quiero que se note que la raíz es un poco también que viene de ahí, ¿no? Entonces quería probar un tema monotonal, a ver si era capaz de conseguir hacer un tema monotonal y que fuera cogiendo, en fin, que no fuera todo el rato igual, sino que fuera cogiendo cosas. Sí, que el pozo lo fuera recibiendo, eso, ¿no? Es, sí, pero que al final te pareciera otra cosa. Sonidos y quiero respuestas y dar con la llave que me abra la puerta. Solo soy un hippie aprendí de Zahori con las esperanzas puestas de un labrado por venir. Mira cómo fluye, ya sé cómo me dices que este nuevo ritmo tiene un puntito agridulce. Quiero una voz propia y cada vez que cante sienta que no llevo ropa y que parezca un traje. Lo que llevo encima es un sueño loco, agitado y no mezclado en una vasija de oro. Lo que llevo encima es un sueño loco, agitado y no mezclado en una vasija de oro. Me perdí en el bosque y vivo como un fraile. Toco la guitarra para la gente del valle. Yo busco sonidos y quiero respuestas y dar con la llave que me abra la puerta. Lo que llevo encima es un sueño loco, agitado y no mezclado en una vasija de oro. Lo que llevo encima es un sueño loco, agitado y no mezclado en una vasija de oro. Cada vez que doy con mi propia voz me salen notas de colores. Suelto un verso y huele a flores. Lo que llevo encima es un sueño loco, agitado y no mezclado en una vasija de oro. Thank you. Y bueno, hay muchísimo, hay muchísimos elementos, voy a decir, bueno, biográficos de la, o de la vida, ¿no? Quiero decir, hablas en algunas canciones, hablas del azar, en otras hablas de las responsabilidades, en otras hablas de la seguridad que todos necesitamos, en otras hablas de, bueno, ya veremos que hablas también de la música y de esto de vivir de la música, ¿no? Que ya sabemos que está complicadillo. Mira, en Grumetillo, que es la segunda, bueno, es, hablas un poco de eso, ¿no? De que la vida es dura, sí. Y de que, la, que somos un poco grumetes todos. Y, bueno, más grumetillos, que es así como... Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, uno ya se va haciendo viejo, ¿no? Y uno ya, ya tiene unos años. Y entonces, claro, yo sigo en contacto con mucha gente, con muchos músicos que cada vez son más jóvenes. Y entonces muchas veces tienes que trabajar con ellos y... Y a veces decirle, ten cuidado, grumetillo, donde pones el timón, que aquí hay mucha roca y muy poco rock and roll. O sea que, ten cuidado donde pones el timón, llévame a tierra firme, que hay gente a la que quiero y no le puedo fallar. Entonces, yo creo que Grumetillo habla un poco de eso. Uh-huh. Habla un poco de eso, sí. No te dejes desviar, en el cielo siempre brilla la estrella polar. Que esta niebla no te asuste, que desaparecerá cuando el viento del nordeste comience a soplar. Estamos ya muy cerca, de camino hacia la orilla. Arrecifes nos esperan con un beso letal. Maniobra con cuidado, echa el plomo por babor, que son aguas sinuosas y que huelen a traición. Ten cuidado, grumetillo, donde pones el timón. Llégame todas las velas de este viejo cascarón, que aquí hay mucha roca y muy poco rock and roll. Cuidado, marinero, cuando cante la sirena, ilusión que ha de llevarte al fondo del mar. Tu misión es acercarme y dejarme en tierra firme. Hay gente a la que quiero y no la puedo fallar. Ten cuidado, grumetillo, donde pones el timón. Pliégame todas las velas de este viejo cascarón, que aquí hay mucha roca y muy poco rock and roll. Ten cuidado, grumetillo, donde pones el timón. Pliégame todas las velas de este viejo cascarón, que aquí hay mucha roca. Oh, oh, oh, que aquí hay mucha roca y muy poco rock and roll. Thank you. Otro tema que nos ha hecho, este nos ha hecho gracia, aunque en el fondo no es tan gracioso, que es el de Dr. Jokin y Mr. Haya. Bueno, fíjate yo. Que bueno, suponemos que existe tal persona, sí, aunque claro. Siempre existe y siempre existe en el piso de arriba. Sí, ¿no? Sí, bueno, pues es un señor que no sé lo que toma por las noches, o no sé si se droga o simplemente a partir de las 10 de la noche cambia de personalidad y te monta unas barrilas en el piso de arriba que alucinas, o sea, pero que alucinas de veras, o sea, de chillar y de hablar con no sé quién, porque yo creo que vive solo, pero parece que habla con alguien. Y la verdad, yo cuando me cruzo con él por la escalera siempre, hola, buenos días, porque no tengo ganas de decirle, oye, pedazo de hijo de... Por vaya favor, barrila. Que no me levanto pronto. No tengo, yo, sí, bueno, no soy precisamente de los que se levantan pronto, bueno, pero... da igual, pero si te despiertan a las 6 de la mañana... No, pero claro, es que hay días que sí necesito levantarme pronto y este tío ha estado de hombre, no tampoco está a las 6 de la mañana, pero unas barrilas hasta las 4 de la mañana, pero este tío, ¿qué hace? O sea, ¿qué se dedican? ¿Con quién habla? O sea, ¿quién se la está montando? O sea, ¿qué ha tomado? ¿En qué se ha convertido? Y entonces me acordé del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson, ¿no? Que creo que es de Stevenson. Sí, sí. Ese personaje que tomaba un brebaje y se convertía en otra cosa completamente diferente. Era pues algo este, guay. Pues este es lo mismo. Este es lo mismo. Te lo encontrabas por la escalera por la mañana y era una persona... Un ciudadano más. Ciudadano, respetable y tal. Luego a las noches, no sé lo que tomaba o qué porras hacía. Y, pues claro. Bueno, al final medio para una canción. Tengo un vecino en el piso de arriba, sospecho que lleva una doble vida. Si me cruzo con él en la escalera, todo parecen ser buenas maneras. Lleva consulta a la vuelta de la esquina, ejerciendo profesión de medicina, y una pared llena de diplomas y un Cristo en crucifijo de madera. Y es cuando llega a casa y se pone en zapatillas, este honrado hombre de ciencia se pone de whisky hasta las cejas y te monta una fiesta que dura hasta las 6 de la mañana. Doctor Jokin se convierte en Mr. Haya. Es un buen galeno, piensan en el barrio, curando niños que tienen catarro. Y parece un ángel de la guarda, con el aura que le da la bata blanca. Alguien comentó que llegó a tener familia, pero nadie llamaba a su puerta. Solo sé que a la hora de la cena, a mi vecino se le transforma la jeta. Y es cuando llega a casa y se pone en zapatillas, este honrado hombre de ciencia se pone de whisky hasta las cejas y te monta una fiesta que dura hasta las 6 de la mañana. Doctor Jokin se convierte en Mr. Haya. Doctor Jokin, Mr. Haya, el rey de la noche toledana. Doctor Jokin, Mr. Haya, yo me levanto a las 6 de la mañana. Doctor Jokin, Mr. Haya, cago en tus muertos, vete a la cama. Doctor Jokin, Mr. Haya, un día de estos subo y tenemos algo más que palabras. La verdad es que me ha hecho gracia porque me quedo antes con ganas de... una tontería, pero esta conexión literaria, Robert Louis Stevenson, que Grumetillo me había recordado... A la Isla del Tesoro. Al bueno de Jim Hawkins de la Isla del Tesoro. Que también y, es de Stevenson, claro, ¿no? Claro. Ah, eso es. O sea, que vamos, que te estás repasando aquí y... Yo sabes que la Isla del Tesoro no me la leí, la escuché en un LP. Anda. En la escuela... Fíjate, currao. En la escuela nos pusieron la Escuela del Tesoro, uh-huh. Estaba narrado en un LP. Qué bueno. La Isla del Tesoro. En plan el tema audiolibros, que ahora está de moda otra vez, sí, parece ser. Sí, sí, claro, sí. Se venden los audiolibros y tal. Oye, pues es un libro maravilloso. Una pregunta. El disco, bueno, has hecho como ya hiciste, ¿no? Con el tema del crowdfunding... Sí. Bueno, entiendo que es una de las salidas que tenéis los músicos ahora mismo para... O eso o una buena quiniela, pero vamos, en realidad... Es más fácil, casi sí, más fácil el crowdfunding. Sí, el crowdfunding ya habíamos probado antes con los jalapeños de la frontera y vimos que había salido bien y entonces decidí hacer el crowdfunding esta vez con la empresa Beload. O sea, no ha sido la empresa Berkami la anterior, está Beload. Es una especie de portal donde tú puedes colgar tu música, tu información, fotos, puedes vender tus camisetas, tus discos, todo tu merchandising lo puedes vender ahí. Uh-huh. Y te daban más días de para conseguir el dinero, uh-huh. Y encima no es como las anteriores empresas en las que si tú no conseguías el dinero, es decir, tú pedías 3.000 y solamente conseguías 2.500, todo se volvía, uh-huh, atrás. Esta no, esta te dice, bueno, pues hasta aquí has llegado y hasta aquí... Y hasta aquí, con este dinero, empiezas a hacer el... Mm. Hombre, lo normal es que todo el mundo, si quedaba poco, pues lo ponía, ¿no? Mm. Ponía para que fuera él. Sí. Pero bueno, me pareció interesante este portal porque a partir de ahí, yo ahora ya tengo mi espacio en Beload, que se escribe Beload. La gente puede entrar y verlo, mm, y, en fin, pues iré llenándolo de camisetas, discos, fotografías, dedicatorias, en fin... Me pareció interesante para gestionar tu obra y tu merchandising. Y a nivel de producción, bueno, lo has vuelto a hacer, ¿no? En Sopelana. En Sopelana, con Soul Santolaria. Con Soul Santolaria, sí. Que es uno de los, vamos, de los entendidos de todo esto de la producción vizcaína. Sí. Yo llevo trabajando ya, pues empecé con él en el 2000, o sea, en el 98, 99. Yo creo que llevo 18 años con él, 17 años con él haciendo todo. Pues todo lo que he hecho con él, bandas sonoras, documentales, publicidad y todos los discos, ya sea con Ocho Boogies, con los jalapeños o yo solo. Yo sé que tú eres el puto amo. Yo sé que tú te llevas la palma con los ojos cerrados. Estás en racha, estás enchufado. Yo sé que tú, que tú, que tú eres el puto amo. Cuando sopla el viento, te viene de popa y todo te sale a pedirle boca. Cuando ellos llegan, tú ya te has ido. Te tomaste un café y te fumaste un cigarrillo. Te lo digo en serio, aquí huelo a dinero. Yo quiero ser tu amigo, tu socio, tu compañero. Yo quiero salir contigo en un selfie. Eres como Elvis, pero un poco más bajito. Yo sé que tú eres el puto amo. Yo sé que tú te llevas la palma con los ojos cerrados. Estás en racha, estás enchufado. Yo sé que tú, que tú, que tú eres el puto amo. Cuéntame el secreto de tu rojo fuego, que las chicas guapas te siguen el juego. Te lo digo en serio, yo aquí huelo a dinero. Yo quiero ser tu amigo, tu socio, tu compañero. Yo sé que tú eres el puto. tu amor. Yo sé que tú te llevas la palma con los ojos cerrados. Estás en racha, estás enchufado. Yo sé que tú, que tú, que tú eres el puto amo. Yo sé que tú, que tú, que tú eres el puto amo. Yo sé que tú. Oye, Edu, ¿y el puto amo quién es? Bueno, eres el puto amo. Es Mourinho. Bueno. Mourinho, Ronaldo, a mí se me ocurren gente así, pero creo que vamos por otras cosas. Pero Guardiola le bautizó expresamente sí. a Mourinho como el puto amo. Sí, no, es, no creo que te ese puto amo, eres el puto amo. Bueno, la verdad, no es nadie en concreto. Me inspiré un poco en los dos que amigos que tenía en Jalapeños, en Borja uh-huh. García y en John Garchi, que me parecieron pues como pues eso, ¿no? Que parece que están como tocados por la varita, aunque bueno, tendrán sus problemas y sus historias, pero me hace gracia cómo se toman la vida y cómo pero luego pensé, pero bueno, es que también me he encontrado con mucha más gente que hace las cosas, las hace bien y parece que bueno, pues que son valientes y arramplan con todo y tiran para adelante y entonces pensé, bueno, pues se puede hacer aquí una canción. Eso tiene mucho que ver también con la canción siguiente, con Que venga la montaña, que es el rollo de ¿qué hacemos? O bueno, sea, tenemos que irnos a la montaña, esperamos que la montaña, porque yo me he sentido muy identificado, porque yo a veces espero que venga la montaña sí. y no suele pasar. Bueno, yo solo tengo 7 defectos, pero son capitales todos. Y el peor de todos es la pereza. O sea, soy muy lujurioso, muy envidioso, muy soberbio, muy tal... Pero el peor de todos es la pereza. La pereza, vamos, me parece como, uy, tengo que hacer esto para ir a... que lo dejo para mañana o lo dejo para pasar mañana. Y entonces, claro, al final dices, joder, macho, o sea, como no vayas tú a la montaña no va a venir a ti. Así que... Sí, sí, es como un canto a decir, venga, es como que de ánimo al... Sí, claro. Al moverse, ¿no? Eso es, muévete, tío, porque la gente no... O sea, puede que... Bueno, pues sí, pues como en la del puto amo que dice que cuando sopla el viento que siempre te viene de popa, ¿no? Y todo te sale a pedir de boca, sí, pero no siempre el viento te viene de popa. A veces tarda bastante, además, ¿eh? En soplar el viento. Y a veces no hay viento. De popa, o sea. Simplemente no hay viento. Entonces, o te mueves o nadie va a hacer nada por ti. Tengo suerte para estar en el sitio ahí donde hay fiesta, chicas y ron. Y cuando me entero ya es demasiado tarde y allí no queda ni el apuntador. No sé a qué se debe, nadie me lo cuenta, pero todo Dios se entera menos yo. Debo estar fuera de onda, pasado de moda, y tengo el glamour de un boy scout. La culpa es mía, me paso todo el día soñando mientras doy vueltas al sol, esperando a que venga la montaña, cuando a la montaña tengo que ir yo. Me dan envidia todos los que cuentan que bien se lo pasaron en aquel fiestón. Habrá que estar al loro, que no me pille el toro cuando se presente la ocasión. A lo mejor debiera ponerme un poco a tono, pisar hierba y agarrarme un buen tablón. Al fin y al cabo, ¿qué me importa? Siempre llego tarde, justo cuando se acaba el alcohol. La culpa es mía, me paso todo el día soñando mientras doy vueltas al sol, esperando que venga la montaña, cuando a la montaña tengo que ir yo. casa a los que somos de playa, cerveza, chiringuito y albornoz. Que subir cuestas nos mata, nos invade la pereza y carecemos de toda ambición. A lo mejor debiera ponerme un poco a todo, pisar hierba y agarrarme un buen tablón. Al fin y al cabo, ¿qué me importa? Siempre llego tarde, justo cuando se acaba el alcohol. La culpa es mía, me paso todo el día soñando mientras doy vueltas al sol, esperando a que venga la montaña, cuando a la montaña tengo que ir yo. La culpa es mía, me paso todo el día soñando mientras doy vueltas al sol, esperando a que venga la montaña, cuando a la montaña tengo que ir yo. Esperando a que venga la montaña, cuando a la montaña tengo que ir yo. Oye, a nivel de colaboraciones y tal en el disco, ¿has contado con gente? Bueno, o sea, contraté a un batería y a un guitarra para que me hicieran las bases de todas las canciones, uh-huh. que fue Aricha Castro, que es el hijo de Larry Castro, bueno, ya un viejo conocido de la escena musical bilbaína, pero Aricha es un gran batería. No solamente por lo que toca un huevo, si es que se puede decir esto aquí en esta radio, hombre, y la yema del otro, sino porque además es muy cómodo trabajar con él. Es decir, tú le puedes decir, puedes hacer esto, puedes hacer otro, me gustaría que hicieras esto, y por muy sencillo que sea, él lo hace, no tiene ningún problema. Así que para mí fue, bueno, de hecho todas las baterías las hicimos en 2 días, no hubo ningún problema. Incluso todas las tomas que hizo, todas valían. O sea, uh-huh. me costó elegir cuál era la mejor, porque realmente todas valían. Carlos Velasco ha trabajado conmigo con los Bocho Boogies, estoy continuamente con él tocando, colaborando, haciendo bolos, etcétera, y ya me tiene pillado el truco, es decir, ya sabe cómo quiero las cosas y qué es lo que hay que hacer. Y luego ya tiene un talento excepcional para proponer sus propias ideas, los solos, todo lo que él hace a mí me gusta. O sea, cuando le pido un solo no le pido que haga esto o lo otro, sino le digo, haz a ver, y cualquier cosa que haga le suena de maravilla. Y luego ha habido, pues, por ejemplo, como hemos visto ahora que nos hemos encontrado con el teclista, con uno de los teclistas del disco, Rafa Cebes, que me lo encontré un día por la calle y le hablé del disco, me dijo, llámame, vamos a ver si podemos hacer algo. Y me dejó dos pianos, de primera. Recordar también que Joe González ha estado conmigo en los Bocho Boogies y me hizo un clarinete bajo y unas flautas, y luego coristas. Yo le pedí a mi hija que me hiciera un coro, lo que pasa es que a mi hija pues no le gusta mucho su voz, cómo se escucha, y no le hace tanta gracia, pero a mí me hacía mucha ilusión que apareciera ella y que apareciera mi sobrino Alex tocando la guitarra española, pues también tiene buen toque. ¿Pero tu hija canta? Mi hija canta todos los días, a todas horas y tal, pero luego cuando le pido que haga algo para mí, dice, no, déjame ahí, que no, me gusta mucho la voz, cómo suena mi voz, que yo lo entiendo, porque a nadie le gusta cómo suena su voz, y más cuando estás cantando, pero al final le convencí y participó. A mí me hacía mucha ilusión que mi hija ya, bueno, pues que aparecieran con lo bien que canta, ¿no? Que apareciera en un disco, porque si no cantara bien, pues no le diría nada, pero lo hace muy bien. Y como he dicho, también mi sobrino Alex, que le da muy bien a la guitarra española en plan flamenco para uno de los temas, porque me hacía mucha ilusión que mi sobrino, mi ahijado, pues participara en el disco, en una pieza aunque sea. Y luego ha habido 3 coristas ya profesionales con las que he tenido que contar para hacer los coros de las canciones. Una de ellas es Ana Bejerano, que ya todo el mundo conoce, que fue cantante de Mocedades, tiene su propio cuarteto de jazz, acaba de publicar un disco muy bueno, y cuando digo bueno me refiero sencillo, limpio, fácil de escuchar, con unos temas preciosos. Fátima Churruca, que bueno, pues que es una cantante que anda por aquí, por allá, haciendo coros con gente, y suele colaborar conmigo en algunas jams, y me gusta cómo cantaba. Y mi amiga Irancho Garamendi, que es del grupo Los Vinilos, un grupo maravilloso, divertido, euskera-castellano, que hacen unas cosas increíbles, muy buenas. Y con un nombre muy bueno. De Vinilos, bueno, llevan un rollo retro que yo creo que todo el mundo debería conocer, de Vinilos. Esa es la gente que ha colaborado en el disco. y bueno, pues estoy encantado. Y siguiendo ahí con los temas, bueno, que hay de todo, hemos hablado que había rock and roll, hay no sé qué, bueno, hay de esto, hay medios tiempos, hay incluso sus canciones lentitas, como Tu Caracola, que hablas ahí de esos refugios que todos necesitamos para sobrevivir en la vida. Que a veces son personas, a veces son lugares, es una canción, a veces son las dos cosas. Eso es, una canción que me inspiré en Vilillo. Vilillo, porque Vilillo me deja una lonja que él tiene, me la deja para poder dar clases allí y tal, y pienso que es como pues una buena colaboración, ¿no? Una buena simbiosis como la caracola y la medusa, el cangrejo de mar, que se llama simbiosis, sí. Eso, ¿no? Sí, en simbiosis. Biología, sí. Simbiosis se llama. El uno y el otro se ayudan a sobrevivir. Y claro, bueno, a Vilillo le debía una canción, porque Vilillo siempre se portó muy bien conmigo. Como una medusa en tu caracola, me quedo por un tiempo comiendo el alimento de tu salud mental. El uno pone el pan y el otro la coraza. Dos mentes en simbiosis que con la justa dosis sobreviven en el fondo del mar. En tu caracola puedo protegerme de las corrientes chungas, de las olas y las modas. Yo vigilo la pecera, tú me guardas la cartera. Somos dos que viajan con un solo billete y una caña para pescar. Corrientes chungas, de las olas y las modas. Yo vigilo la pecera, tú me guardas la cartera. Somos dos que viajan con un solo billete y una caña para pescar. Que en estos mares de fatalidad también se da el milagro de los peces y el pan. Yo no tengo un estilo, yo tengo siete estilos, pero tú vas a mi casa, vas al armario de donde yo tengo todos los discos, coges cualquier disco que cojas, y la primera canción no se parece nada a la segunda, es completamente diferente a la tercera, son como muchos estilos diferentes, pero es el mismo artista, es el mismo técnico sonido, la misma producción, el mismo estudio, o sea, y que a mí me gusta eso, ¿no? No me gusta usar una canción y luego, como esa canción, otras 12 parecidas, eso no me gusta, prefiero usar los 4 o 5 estilos en los que más o menos me encuentro cómodo, porque conozco el lenguaje, ya no digo que lo domine, pero conozco el lenguaje. Puedo hacer blues, puedo hacer rhythm and blues, puedo hacer pop, puedo hacer jazz, puedo hacer rock. Me siento cómodo. A mí hay un tema que me gusta especialmente, que es El sol nos está buscando, que justo te lo he comentado antes de entrar en el estudio, que te ha sorprendido un poco incluso, ¿no? Porque a mí me parece un tema como moderno, entre comillas, ¿no? Quiero decir, un poco como lo que se está haciendo así algunos grupillos. Es curioso que tú pienses porque yo pienso que es un tema de la vieja usanza. Me ha sorprendido eso. Bueno, a ver, porque sí es la vieja usanza, pero no sé, tiene ahí un, no sé. Ojalá que suene moderno, porque también me interesa que la gente piense que estoy como, que tengo una cosa actual, ¿no? Uno siempre quiere pensar, bueno, ¿y este quién es? O, este es uno que hace una cosa más antigua que él. Y luego las letras de ese tema igual son las más, no sé cómo decirte, ¿no? Tú decías que eran... Es muy ecologista, sí. Es muy ecologista. Uh-huh. Realmente es la esperanza de que realmente el sol te viene a buscar todos los días. Hay veces que detrás de una nube o detrás de una montaña, pero te viene... O al menos por ahora. Pero de momento te viene a buscar todos los días. Así igual que... en el futuro seguirá viniendo a buscar, pero igual ya no nos buscarán. Bueno, no nos encontrará, sobre todo. Compartimos suelo y gotas de lluvia. seres sensibles conviviendo en la misma huerta. Somos dependientes, nos necesitamos. Somos diferentes, pero estamos conectados. El agua que tú bebes nace de mi guitarra. Soy un pozo sin fondo, soy la fuente que emana. Echa tus raíces en esta que es mi tierra. Yo te daré calor, tú me darás verde esperanza. El sol nos está buscando bajo la capa de hielo. El sol nos está buscando, solo hay que mirar al cielo. Mirar al cielo. Ya tengo aprendido que la paciencia es un arma, que mi amor es el flujo que se convierte en savia. Corriendo por mis venas, saltando de rama en rama, llenando el aire de olor a menta y hierbabuena. El sol nos está buscando bajo la capa de hielo. El sol nos está buscando, solo hay que mirar al cielo. Mirar al cielo. Me toca cuidaros, llegaréis alto. Botánica casera limpiando el aire contaminado que nos abraza. Y luego, bueno, hay un tema que yo creo que están muy conectados los dos temas, que son La música no es gratis y Siberia musical. Bueno, yo los conecto, ¿no? Sí. Es un poco vuestra profesión, la profesión de la gente que os dedicáis a la música, ¿no? La música no es gratis, es evidente lo que quieres decir, pero bueno, sí. No está mal que lo volvamos a... Sí. Mira, el otro día me llegaba... A decir y a reivindicar. El otro día me llegaba una foto de un iceberg. Y entonces, en la parte de arriba del iceberg ponía lo que la gente escucha en los conciertos. Y en la parte de abajo del iceberg, que es la otra octava parte, ¿no? Mm. El cacho más grande, vamos. Es los siete octavas partes, sí, el cacho más grande. Es todo lo que hay detrás de esa octava parte que la gente escucha y ve en un concierto. Bueno, es que, claro, es que hay ensayos, hay movimiento, hay transporte de cosas, hay que comprarlas, hay que cuidarlas. Hay que pagar a los músicos. Hay que pagar a los músicos. Hay que comer. O sea, que son... Es una cantidad de horas de esfuerzo que los músicos normalmente lo hacemos porque adoramos la profesión. yo digo que adoro la profesión como un pintor adora pintar, o un tipo que se dedica a arreglar motores, arregla motores. Esa es su pasión, le encanta y tiene su coche a punto. O sea, no me refiero a que los músicos seamos más especiales que nadie en ese aspecto, pero sí es verdad que la música tiene algo que dices, si te engancha y puedes hacer algo y eres capaz de expresarte con ella, no paras. O sea, estás toda tu vida expresándote con ella, copiando a los buenos, intentando sacar algo original tuyo, porque lo que pasa es que, claro, a estas alturas de la vida, en estos momentos hay 200.000 bandas y hay 15.000 tíos componiendo probablemente la misma canción. O sea, es difícil ya sorprender a alguien con algo nuevo, a menos que utilice otros elementos y le llame música o le llame tal. Lo que pasa es que ya está muy lejos de lo que yo, de lo que a mí me gusta, pero así es como trabajamos los músicos. Y claro, al final, pues eso es que no es gratis, es que hay que hacer muchísimas cosas, muchas cosas, como supongo que hay que hacer el pintor o lo que sea. Lo que pasa es que el pintor, bueno, pues pinta, compra el lienzo y las pinturas hasta que se le gasten y vuelve a comprar otra cosa. Pero claro, en una banda, 4, 5 o 6 músicos, hay que organizar, hay que, en fin, confeccionar una forma de hacer las cosas que es compleja. La música no es gratis. No. La música no es gratis. No. Cuesta dolor, cuesta tiempo, cuesta un sudor casi sangriento, cuesta disgustos y algún que otro susto de los que te tardas en recuperar. Cuesta amores, cuesta sinsabores, cuesta desgarros en los corazones, cuesta de enero pendiente perenne, la llevo años subiendo a paso ligero. Por cada nota un pinchazo, por cada acorde unos temblores, por cada frase un latigazo a la altura de los riñones. Este es mi trabajo, señores, mi alimento y mi querer. Pero sean razonables, en mi casa son tres bocas las que hay que dar de comer. La música no es gratis. No. La música no es gratis. No. Cuesta expulsar lo que hay por dentro, cuesta aceptar que me huele el aliento, cuesta arrancarse, cuesta pararse, cuesta llevarse algo caliente a la boca. Cuestan amigos, hay malentendidos, algunos se molestan o no te han comprendido. Cuesta entender cómo es que sigo vivo en este agridulce baile de vampiros. Por cada nota un pinchazo, por cada acorde unos temblores, por cada frase un latigazo a la altura de los riñones. Este es mi trabajo, señores, mi alimento y mi querer. Pero sean razonables, en mi casa somos tres. Este es mi trabajo, señores, mi alimento y mi querer. Sean razonables, en mi casa somos tres. Pero sean razonables, en mi casa son tres bocas las que hay que dar de comer. One, two, three. La música no es gratis. No. La música no es gratis. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Retia. Y eso me lleva al otro tema, al que cierra el disco, que es el de Siberia Musical, ¿no? Bueno, es luego pues, un poco donde te encuentras algunas veces, o los músicos encontráis a veces, porque las cosas son... Sí, bueno, pues eso, pues que tu disco, en vez de encontrártelo en la FNAC de no sé dónde o tal, te lo encuentras en una gasolinera. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? A veces... Grandes carreras se han hecho con la música. Con todo el respeto. Con todo el respeto, sí, sí, sí. Hombre, lo de Siberia Musical, quería hacer un poco, cuando sales de aquí, que te encuentras con alguna gasolinera por ahí, que te metes en un bar y resulta que te estás tomando un café y al lado tuyo hay una pareja de la Guardia Civil, que no es una cosa habitual, ¿no? O sea, aquí es imposible. Tú te metes en un bar y no te encuentras con una pareja de la Guardia Civil, pero te vas a Segovia o no sé dónde y empiezas ahí a revisar en la gasolinera los discos y tal, y te vas a la cafetería y hay una pareja de la Guardia Civil. En fin, todo ese color de cosas que no son propias de aquí y que son de fuera, también quería dibujar un poco ese asunto, ¿no? De que muchas veces pues tienes que salir de aquí y ver cómo están las cosas por ahí. Y de repente eso, pues te encuentras, joder, pero si esto está aquí en la gasolinera, ¿cómo es posible? Si este disco es buenísimo. Pues nada, un placer haberte tenido aquí. Espero que a nuestra gente que nos escucha, los arácnidos y arácnidas que están al otro lado, les gusten los temas, que hemos puesto. Seguro que porque sí. Porque además la estética de Arañas de Marte y la estética del nuevo disco de Edu Basterra, Buster del Universo, son bastante similares. Sí, sí, sí. Estamos conectando en ese universo de serie B años 50. Se nos está empezando a quedar pequeño el sistema solar. Por decirlo de alguna manera. Pues nada, un placer. Ya sabéis, si no encontráis el disco en la FNAC, como dice Edu... Buscad en las gasolineras, que no... Nos lo pedís tranquilamente y nosotros os decimos... Claro que no, que entren en mi página de Facebook, Edu Basterra, o otra que voy a hacer... haré una aposta para la de Buster del Universo y tranquilamente ahí podemos hacemos los envíos y lo que haga falta, vamos, no hay ningún problema. Pues un placer y como siempre lo mismo, Iñaki, y muchas gracias, qué ricasco. A vosotros dos por cuidarme eso también es, siempre. Eso es, hasta pronto. Hasta pronto, gur gur. Búscame entre retales, soy la joya perdida, eterno tesoro oculto, apartado en una esquina. Destierro lejano, carne de gasolinera, en algún pueblo perdido, en mitad de la meseta. Allí donde el jamón se cura con el viento, allí donde los callos se cuecen a fuego lento. Digno como un viejo árbol que después de tantos años le siguen creciendo frutos a lo largo de sus brazos. Siberia Musical, vuelvo a empezar de cero. ¿Qué más da si es una ruina? Siempre habrá un camionero que lleve tu música en su cabina. Será por casualidad que la hija del transportista escuchó aquella cinta cuando sonaba con las fuerzas justas. No pierdo la esperanza, nadie es profeta en su tierra, es tan solo una semilla que brotará cuando menos lo esperas. Siberia Musical, vuelvo a empezar de cero. ¿Qué más da si es una ruina? Siempre habrá un camionero que lleve tu música en su cabina. Siempre habrá un camionero que lleve tu música en su casa.